Me dijeron, mira detrás del espejo, así la pena no aleja al bosque de su vida. Vida amada como una sinfonía, hoja tras hoja en el aljibe de su legado, leer las nervaduras del seguir, las señales en los gestos, de quienes buscan la voz en el agua que brota y solivianta para vencer. Estoy mirando detrás de la muerte y escucho su tono, su manera potente de beber, la travesía de valientes años. Allí está él, escribiendo pulso a pulso, con la conciencia flor de preguntas y respuestas, confiadas al fondo que se toca y a la superficie que respira, en contra del hambre de ese gran amputador de dichas que despiertan. Cada faz de sus actos en el reloj de arena de la buena gente que se duele por no volver a ver al roble puerto de su presencia. Ahora cae afirmando su huella, dando vuelta a la cabeza del tiempo, para volver a contar, ya sin final, arenas tras arenas, el amor a pecho abierto, porque desde las páginas de su tugurio al mundo canta un hornero de viajes de barro. Por sus cumplidas labores y tantos somos innumerables, mirando épicamente al libro abierto, ese parto de faro que a luz de tinta, de anclaje a la historia, allí Osvaldo Bayer suelta amarras y con un beso en la frente nos deja las claves de lo libertario. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Muy buenas tardes. Acá estamos en un nuevo programa de A mí no me importa. Acá Pedro saludando a quienes nos estén escuchando y acompañado hoy por un equipo diferente, ¿no? En general tenemos una voz que ya en este momento interrumpió y dijo algo, pero hoy no está, porque faltó Julián Bouvier. Ya lo empezó a bardear desde temprano. Se lo merece por interrumpir siempre el comienzo del programa. Me encanta igual, me encanta porque es parte de la esencia, ¿no? ¿Valen? Hola, ¿cómo va? ¿Te das cuenta que hasta no estando sentiste la necesidad de presentarlo a Juli? Ya es una entidad. Es omnipresente. Claro. Bueno, muy muy contenta de estar acá este viernes. A mi derecha, ¿quién está? Está el señor Lorenzo. Muy contento de estar acá con ustedes hoy. Bien, contento posta porque recién con el compañero que recién nombrábamos, Julián, que le gusta hablar y habló y se lució, como siempre, vinieron un grupo de chicos y chicas con Braulio y Silvio, que van a los juicios también, ¿cómo se llama el programa? En la escuela va a los juicios. Sí. Y nada, estuvimos ahí charlando del programa, de la radio, de lo lindo que es hacer eso, radio, comunicación alternativa. Así que se lució el compañero. Una de cal y una de arena. Contamos que Braulio y Silvio, para quienes no los conozcan, seguramente uh-huh. escuchan su voz, sobre todo en el día de hoy, porque es el día que el programa sale en vivo, uh-huh. Esta noche en La Retaguardia. Tienen su programa que se llama Mis hijos están con el padre, y más de una vez han venido invitados estudiantes, uh-huh. Así que hoy fue un día más en el que yo no pude participar, pero me hubiese encantado. Lolo, estuviste contando fuera del aire que hubo un debate, hubo un momento interesante acá dentro del estudio. Es impresionante como hablamos de Juli sin nombrarlo. Juli nos contó. Sí, dijo que surgió el debate de si hay feminismo y feminazismo. Que surgió ahí el debate, no sé qué más pasó. Y después nada, después una masa, los pibes y las pibas. Realmente mucha mucha conciencia y mucha ganas de active y de aprender, porque la verdad que no estaban acá porque lo eligieron, así que, y feliz día para del periodismo, del periodista, del no sé cómo, qué sería. Y sí, hoy es el día del periodista. Ahí va. Hay una parte medio histórica de esto, sí. Porque... Ah, vos sabés. Yo sé. Yo hice la tarea hoy y investigué. Y en 1810 se decretó que saliera el primer periódico independiente de la época para comunicar los asuntos externos e internos de la Argentina, o de lo que estaba por ser la Argentina. Y bueno, lo llevó a cabo Mariano Moreno por decreto de la Junta, con, bueno, también escribió Belgrano, Castelli y otros próceres. Pero tenía que ver más que nada con lo económico, ¿no? Claro, o sea... Creemos que por la época se centraba más que nada en lo económico que en otra cosa. Hola, acá, Agustina Sandoval. ¿Sí? No me había presentado. Sí, sí. Según leí, era para la circulación de información. Me sonó medio raro esa parte de que se enteraran las cosas que iban debatiendo dentro de la Junta, como para que la gilada se enterara lo que ya estaba súper decidido. Claro, puede ser. Pero habría que investigar más de lo económico porque no sé contestarte en este momento. Para mí, en mi opinión, no sé, chicos, qué sé yo. Para mí era puramente hablar de exportaciones, importaciones, cosas así. Swift, todas esas cosas. No sé, para mí, yo investigaría más, obviamente, pero creo que por el contexto del momento y por el tema de la independencia y eso, se referiría más a lo económico. No sé qué opinan ustedes. Veremos. Podemos investigar y traer la información y contarlo, ¿no? Bueno, y saludamos también a la operadora técnica Natacha Bianchi, que hoy no se encuentra con su pichón operador que la acompaña. Falta Nachito. Nachito no está, no sabemos si llega. Seguramente viene después. Así que bueno, hoy saludamos solamente a Natacha y por ahora. Y también agradecemos muchísimo los mates que llegan a nuestras manos mientras estamos abriendo el programa en este viernes. Lo tenemos a Juan Jimeno de invitado y pronto contaremos quién es, cómo llegó acá y de qué vamos a charlar también, ¿no? Pero por lo pronto está administrando el mate increíblemente. Por lo pronto solamente se encuentra en las sombras y ya veremos qué nos trae, ¿no? Sí. Vamos a ver. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Generales, digamos, lo que primero nos pone una condición de igualdad frente a ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Seríamos reconocidas y reconocidos como ciudadanos, digamos, y después, sobre todo, lo que va a modificar es la cotidianidad de nuestras vidas. O sea, que una compañera o compañero que quiera hacer cualquier tipo de trámite, lo va a poder hacer sin ningún tipo de obstáculo, sin, digamos, que su sola cuestión de travesti sea un condicionamiento de discriminación. Esto no quiere decir que la ley per se mágicamente va a cambiar todo, no va a cambiar nada, claro. Pero sí nos va a dar herramientas jurídicas y legales como para decir por qué se nos está negando el acceso a los derechos. Digo, primero hay que entender que vivimos en un sistema binario, claro, heteronormativo, que solo acepta dos identidades, ¿no? Uh-huh. Varón o mujer son los dos casilleros. Digamos, estos son como los primeros pasos. No quiere decir que nuestras demandas como organizaciones van a terminar a partir de esta ley. Después habrá que demandar políticas públicas, habrá que demandar cosas mucho más específicas al Estado. Pero yo partiría de, digamos, retrocedería y haría una pregunta de qué es ser mujer y qué es ser varón. Sí. Digamos, Simón de Beauvoir dijo: mujer no se nace, se hace. Entonces, digo, las identidades son construcciones sociales. Primero, es claro y evidente que hay dos sexos, que es un pene, una vagina, pero las identidades deben haber tantas identidades como personas hay en el mundo. Entonces, no hay que confundir la genitalidad con la identidad. Digo, la biología no es destino para nadie, entonces son cosas absolutamente distintas. Y esto lo que va a permitir es empezar a visibilizar otras corporalidades, otras formas de ser y otras formas de demandar al Estado. Entonces es una crítica muy fuerte a esta binariedad varón-mujer. Después cada quien decidirá qué hacer, cómo ser o cómo digamos, presentarse o construir esa identidad. Yo, por más que tenga el documento de identidad, voy a seguir diciendo soy Loana Berkin travesti. No es que voy a empezar a decir soy Loana Berkin mujer, claro. Porque la pregunta retórica que nos haríamos es que ser mujer, justamente. La retaguardia. Y aquí estamos nuevamente y volvemos ya con una comunicación muy temprana, pero con un compañero de acá, de la retaguardia, un compañero también de la calle, de la militancia, de todos los días, un compañero y un amigo, se podría decir también, que es el querido Alfredo Grande, que además hoy cumple años, así que le deseamos un muy feliz cumpleaños. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Alfredo, presentás este sábado tu libro Dramaturgia Implicada, la continuación de la terapia por otros medios. Sí. ¿Cómo viene la cuestión? Mira, son obras que he escrito en varios años, casi todas estrenadas en distintos momentos, y esto de la continuación de la terapia por otros medios es algo que he utilizado a partir del tercer unipersonal. Los unipersonales no están en el libro porque el guión de un unipersonal es casi inefable, ¿viste? Cambia cada función, así que no me pareció prudente poner claro. El texto. Pero son varias obras, tienen un estudio preliminar de Vicente Cito Lema, que va a estar en la presentación de mañana. Y para mí realmente es importante porque, si bien tengo varios libros publicados y demás, es la primera vez que logro juntar gran parte de la dramaturgia en un solo tomo, ¿no? Así que, bueno, realmente para mí es una satisfacción importantísima, ¿no? Sin duda. Para quienes estén escuchando y quizás no te conozcan o no conozcan tu obra, seguramente sean cercanos a la retaguardia y saben que escribís todas las contratapas de la revista. Siempre nos acompañás con tus excelentes palabras, ¿no? Bueno, sí. Para mí esa revista es muy valiosa. También es importante escribir las contratapas. Vengo escribiendo hace más de 10 años en Perota Trapo, donde he sacado 4 libros. Y bueno, realmente el escribir es también una continuación, por lo menos, de mi propia terapia por otros medios, ¿no? Así que desde ese lugar sí, realmente creo que es importante, ¿no? Es decir, mañana es a las 18 horas ahí en la sala La Clac, que ahora se llama Tercer Acto, en Avenida de Mayo 1158, a partir de las 18 horas. Y bueno, como te decía, el estudio preliminar lo hizo Vicente Cito Lema, que va a estar presente también ahí en la CLAC, junto con Betty Wright, Sebastián Rafa, que es toda la gente que me ha acompañado estos años, y integrante de un colectivo teatral de psicoanalistas que yo dirijo, también van a estar presentes. La retaguardia va a hacer una cobertura, así que bueno, todo pinta para que las cosas sean gratas y salga todo bien. Excelente, seguro será un momento muy lindo, muy interesante y acompañado de toda esta gente que nombrabas, que seguramente harán que el momento sea mucho mejor. Y me sacaste las palabras de la boca, justo iba a comentar que pueden escuchar la cobertura radial de La Retaguardia mañana sábado, entonces, desde las 18 horas. Exactamente, sí, yo agradezco mucho a La Retaguardia esta posibilidad, porque bueno, es una manera que que aunque vayan muchos, cosa que tampoco nunca es seguro, pero bueno, siempre son menos los que van que los que no van, ¿no? Así que bueno, tener este registro a partir de la retaguardia también le da al evento una importancia mayor, ¿no? Excelente. Bueno, estaremos ahí entonces, Alfredo. Muy bien. Te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la comunicación. Y no, gracias a ustedes por llamar. Allí estaremos. Abrazo grande. Bueno, él fue Alfredo Grande, que presenta su libro Dramaturgia Implicada, la continuación de la terapia por otros medios. Así que, bueno, estaremos mañana esperando a ver qué nos depara esta presentación y escucharemos también la cobertura de La Retaguardia. Si alguien no puede estar, seguramente estaremos subiendo a las redes como pueden escucharla. Pero a través de La Retaguardia, siempre a través de la aplicación, a través de la web, a través de Radio Q, de todas las plataformas donde se puede escuchar, ahí pueden escuchar la cobertura, ¿no? Y Alfredo, bueno, le mandamos un abrazo muy grande, un feliz cumpleaños y también un feliz día del periodista, porque entre otras cosas también lo es, ¿no? Como quienes a veces no somos periodistas realmente, o no estamos recibidos, o no estudiamos periodismo, quizá podemos llevarnos una pequeña porción de eso, porque estamos acá participando de la comunicación y apostando sobre todo a los medios alternativos, comunitarios y populares. Así que bueno, seguiremos adelante con este programa a las casi 5:30 de la tarde, en unos minutitos nada más. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart. So far apart, but only the lonely know why I cry. Only the lonely Bueno, estamos de vuelta. Lo voy a decir, porque tengo derecho a... Porque estás en la silla. Porque puedo, porque quiero y me lo merezco. Segundo bloque de A mí no me importa, por Radio La Retaguardia. Espera, a ver, ya empezamos. O sea, ahí va, me puse los auriculares. Sí. según las reglas básicas, según sus reglas básicas. Saltó la abogada. O sea, es el tercer. Del equipo de los bloques, sí. Sería el tercer bloque, dijo. Metí la pata. La cagó. Lolo. Tiene razón. Lolo. Tiene razón. Y además, para antes quiero pedirte disculpas públicamente, Sando, de que no te presenté antes. Así que... Igual, sí. antes de entrar de lleno en la conversación que se viene ahora, quiero denunciar públicamente, además, que el criterio de los bloques no solo no se diferencia por las canciones o por lo que sea, sino que en este caso no se diferencia porque nuestro programa no está dividido en bloques. Entonces, ajá, el conteo de bloques es... caprichoso. Caprichoso y absurdo. Así sí, que sí, sí, pueden contarlos como quieran, creo, hagan lo que quieran. Creo que lo sostenemos por eso, por mero capricho. Pero está perfecto. Está a ver, perfecto. Se llama A mí no me importa. Claro. A mí no me importa que haya bloques. Está claro desde el principio. Estoy de acuerdo, el banco. Bueno, concentrándonos y bajando focus un poco a la realidad. Uh-huh. Tenemos una entrevista. Sí. Un invitado, está acá, y como decíamos antes, estuvo cebando mates, así que arrancó, pero con 10 puntos. Es lo que mejor hago. Genio, sí, la verdad que sí, probé antes los mates de Juan, y increíbles. Además, viste, hay técnicas, a veces como que le tirás todo y lo llenás, a veces le tirás el costadito, mate chiquito, no sé, pero increíble, muy rico. Juan, feliz día, antes que nada. Bueno, gracias igualmente para ustedes. Porque vos también tenés tu programa de radio. También tengo un programita que se llama El Mosquito en la Oreja, uh-huh, que va en Subterradio, una radio muy parecida a esta, una radio comunitaria, que va los viernes a las 10 de la mañana. Ya pasé el chivo. Genial. Así que feliz día. Y te presento primero, Juan es integrante de Madres Víctimas de Trata. Y hoy no sabíamos cómo presentarte en el flyer. ¿Sos el editor? ¿Sos quien la incentivó a Margarita primero a escribir el libro? ¿Cómo te presentamos? ¿Cómo te Mirá, presentarías? Yo para figurar en algún lado, pues, yo tenía, por un lado no me importaba figurar, es más, quería no figurar porque era un trabajo así de respaldo más que nada, pero por otro lado también me tenía que hacer cargo del libro, porque no figurar también es una forma de esconderse. Uh-huh. ¿No? Es como cuando vos en la revista vas a poner tu nombre o no. De alguna manera estás, ¿no? Entonces, bueno, me busqué una tarea y encontré una que se llama editor de contenidos. No, uh-huh. No, la cuestión es muy simple. Margarita Meira, que es la presidenta de Madres Víctimas de Trata, hacía un tiempo que tenía un cuaderno donde tenía relatada, digamos, su vida. O los principales momentos de su vida destinados a un libro. Un cuaderno de borrador, escrito en manuscrito, ¿no? Entonces yo el año pasado llegué para hacer apoyo escolar ahí y siempre me iba un ratito antes para mimarla un poco. Es una mujer, bueno, que su hija desapareció, ¿no? Apareció muerta después de ser prostituida. Entonces yo siempre iba un ratito antes para charlar. Y un día me contó una historia de que tenía un libro que no podía publicar porque se lo habían pasado al Bor mal y qué sé yo, y no sabía quién la iba a ayudar. Y yo de golpe pensé, yo Margarita, yo te quiero ayudar. Y enseguida se enganchó, sin siquiera saber si yo iba a poder hacerlo o no. Entonces, bueno, me llevé el cuaderno a mi casa, lo leí todo y digamos, ahí estaba el material en bruto, ¿no? Entonces pasé todo eso a Word, le di una forma literaria, un poquito elegante, digamos, y algunos temas que me parecía que valía la pena insistir, que ella había pasado medio rápido, entonces volvía y hacíamos una entrevista sobre determinado tema, ¿no? Después, bueno, yo lo desgrababa, se lo llevaba y lo metíamos en el libro. ¿Vos antes habías hecho algún trabajo parecido? Sí, yo es un trabajo que me gusta mucho hacerlo, coordinar así. Yo lo hice con algunos amigos que tenían esos libros medios artesanales, ¿no? Así que sí, es un trabajo que me gusta hacerlo, ¿no? Nosotros teníamos la duda esta de cómo presentarte, sobre todo no por la cuestión de cómo figurar de si editor o lo que sea, digamos, no por un renombre, digamos, sino porque sabemos que además de participar en este caso editando, impulsando que esto se pueda llevar a cabo y todo. Sabemos que participás activamente, que acompañás, que, o sea, queríamos también poder destacar tu rol y tu acompañamiento, a eso nos referíamos también. Sí, sí, bueno, Lolo también, que lo tengo acá al lado, que gracias a Madre nos conocimos, que es un lujo haberlo conocido. Sí, sí, yo doy apoyo escolar. Después una tarea que hago bastante es participar en las marchas que hacen madres, que la hacen todos los terceros viernes de cada mes en Plaza de Mayo a las 5 de la tarde. Así que bueno, ahí estoy trabajando también, repartiendo folletos, esas cosas. Y después eventualmente lo que haga falta, ¿no? Sí, creo que, primer recuerdo que tengo de vos, no sé si vos también te acordás, Valen, porque la compañía Valen también va a sacar fotos a las rondas. Te tenía de ahí y, bueno, Juan, todo esto arrancó, mi participación en el libro Ilustrando, arrancó acá mismo. Estaba así viendo el WhatsApp, el grupito de la red. De pronto un mensaje de él, ¿ya alguien sabe dibujar? Y tuve la misma reacción que vos con Margarita, como yo, por favor, de una. Y cuando me puse a pensar, Juan, te dije, vos sos el canoso que reparte volante. Así que de ahí te tenía. Y es increíble la experiencia de poder participar en un libro. Y sobre todo como el libro de Margarita, que creo que es una herramienta, y esto te lo digo por ejemplo a vos, Sando, que al final tiene un anexo de legales, de artículos y tratados, que me parece que hoy en día que de a poco se va asomando el debate reglamentarismo o abolicionismo, primero tiene una parte que es muy contundente, que es su vida, y no habla en nombre de nadie, y después está todo el laburo de Miguel, que era su compañero, que se formó para esto, se formó para atender los casos de las sobrevivientes, y que es un laburo muy, muy importante de difundir. Y bueno, y después otro anexo que es justamente las voces de los sobrevivientes, de los testimonios. Así que el libro en sí me parece que es como una gran herramienta. Claro. Para eso, para empezar a debatir sobre el reglamentarismo, el abolicionismo, desde la perspectiva de quién, de las madres de las víctimas, de las propias víctimas. Me parece que eso que es una gran herramienta. Sí, sí. Sí, bueno, la idea era esa. Todos sabemos que dentro del feminismo este movimiento tan fuerte y tan poderoso que sigue creciendo, esta ola verde gigante, dentro de ese movimiento hay discusiones que no han terminado, hay polémicas, ¿no? Bueno, y una de las polémicas que, bueno, nosotros desde Madres participamos en forma directa, es el problema de la prostitución, ¿no? O sea, algunos la consideran un trabajo más, trabajo sexual, y otros consideran que no es un trabajo, que no puede ser un trabajo. Entonces ahí está la lucha entre el abolicionismo, ¿no? y reglamentarlo eso. Y este libro, bueno, obviamente que es una gran herramienta, o va a ser una gran herramienta a favor del abolicionismo. Por la vida que cuenta ella, porque cuenta, hay un capítulo entero dedicado a la hija de ella, Susi, de qué manera se han entreverado el narcotráfico, los funcionarios públicos, empresarios, todos formando una gran bola, y en el medio estas chiquitas que son chupadas, ¿no? Son convencidas, mal convencidas o secuestradas y metidas en ese torbellino, ¿no? como carne de cañón, digamos, ¿no? Y aparte como formato físico para difundir es muy importante el formato libro, justamente porque capaz hay un montón de entrevistas en revistas o en portales sobre Margarita, pero que acá esté condensado, sí, por ella también de una forma tan directa, porque también ese punto, ¿no? Que no es que se lo dio a un editor de, no sé, alguna editorial para que lo arme, o sino que alguien desde adentro del movimiento de madres lo esté formando, ayuda mucho también a que sea comprensible y que cumpla realmente esa finalidad que tiene, que bueno, es difundir el movimiento. Sí, sí. El libro es un libro que se va a llamar lo que es un libro, una edición de autor, ¿no? Uh-huh. O sea, simplemente el autor lo imprime y lo distribuye. Las editoriales comerciales a uno le garantizan la distribución. Cuando un pobre cristiano como nosotros quisiera escribir un libro y no tiene a quién difundírselo, bueno, por ahí una editorial te lo lleva a las librerías, pero Margarita no le va a faltar difusión. Entonces ella no le convenía entregarlo a una, porque una editorial comercial te pone condiciones, ¿no? Porque dicen, ah, poner un capítulo de tal cosa, esto es muy duro. Bueno, acá este libro, las personas que sugirieron capítulos o temas son la gente de adentro. Que sea una persona, por ejemplo, que lo leyó y que hizo cambios muy importantes, es Blanca Rizzo, que es prácticamente la que más acompaña a Margarita. Y bueno, ella lo leyó, bueno, hizo muchos cambios, sobre todo ideológicos, en el sentido de precisar determinadas palabras, ¿no? ¿Qué es el abolicionismo? ¿Qué es ser proxeneta? Definir perfectamente eso, porque va a ser un libro que va a ser mirado con lupa, ¿no? Y sobre todo el libro, lo más importante, tiene una tapa espectacular, un dibujo de Lolo acá que es extraordinario. Ya dijimos que vamos a hacer un póster con la tapa después y lo vamos a distribuir. Es como un armado colectivo, sí, ¿no? Como súper sí, sí. familiar a sí, la vez, porque sí. está bueno que mismo en el grupo la gente puedan opinar entre ustedes o, como dijiste vos recién, hacer énfasis en determinadas cosas, la verdad está buena. Sí. Y yo me siento muy cómodo ahí porque si bien no tengo voz, ¿no? Sin embargo uno es el coordinador y por ahí se siente en un lugar lindo para trabajar, ¿no? Juntando a la gente, diciéndole, bueno, dale, hace esto, apurate con esto, ¿no? Qué sé yo. Es un lindo trabajo, ¿no? Haciéndome acordar que dibuje, mandando mensaje cada tanto. Es difícil. Acá tenemos otro. Mira, yo te voy a contar una cosa. A ver. Acá estamos en confianza. Absoluta, no nos escucha nadie. Yo le pedí que para mi cumpleaños que me haga un dibujo. ¿Sabes cuándo cumplí? 3 de enero. Yo sigo esperando al dibujo. Va a llegar. Lo acabo de denunciar públicamente. Medio año. Bueno, esos son mis tiempos, ya me conocen. Pero bueno, el resultado vale la pena. Vale la pena la espera. Sí, hay que ver. Esto es como eso, como los astres, antes que decían, no, hay que esperarlo, pero vale la pena, ¿no? O un pintor que pinta muy bien, claro. Dice, no, vamos a esperarlo porque tiene mucho trabajo. Es en realidad ya lo hice, es como el vino, estoy esperando que mejore el dibujo. Y en un ratito te lo... ¡Caradura! Volviendo al tema del libro, es como que acorta también la distancia entre autora o autores y lectores, porque es justamente casi sin intermediarios en realidad. Sí. Mismo, bueno, si querés contar un poco cómo están haciendo ahora para la preimpresión y cómo cuándo sale... Claro, como es un libro absolutamente el primer artesanal, digamos, y personal, el primer problema tenemos que no tenemos la plata para imprimirlo, por ejemplo. Es un clásico problema. Un problema. Entonces, yo recordaba que hay una página donde esto se hace en forma muy orgánica. Vos mandás un proyecto a una página, no sé qué nombre tiene, y buscás como socios. Ay, sí, me suena. Sí, ¿no? El famoso crowdfunding. Así es, muy bien. Que es un sistema en el que vos pones el proyecto, lo presentás, mostrás qué es lo que querés hacer con un pequeño video o alguna cuestión así, y ofreces una recompensa para quien quiera participar, ¿no? Como una cosa así es la movida. Sí. Bueno, en este caso, otra vez, como Margarita no tiene mucha difusión, bueno, yo le planteé esto, le digo, Marga, empecemos a venderlo por anticipado, ¿no? Entonces, bueno, el libro va a costar 400 pesos, entonces, bueno, el mes que viene va a estar en la imprenta, entonces empezamos a venderlo por anticipado. Total, el que lo va a comprar es lo mismo poner ahora que dentro de un mes o dos, y por ahí ella puede tener una primer cuota para imprimir, ¿no? En ese sentido. Mismo... Perdón, quería agregar algo de la página esta, es que no sé si te cobra comisión. Seguramente. Que me parece que, sí, bueno, lo están haciendo con la película de Norita y justamente les cobran. Así que, bueno, mejor que no lo hayan hecho, lo hayan hecho más mano a mano. Pero con el tema de las impresiones, con toda la crisis que hay en general, se puede imprimir menos cantidad de libros y capaz el precio no es tan diferente a, en otros años se imprimía una cantidad sopilante de libros y bueno, y eso salía, pero ahora se pueden hacer tiradas más cortas, claro, más ahora pequeñas. Con la imprenta digital, claro, ahora se pueden hacer tiradas cortas que no requieren así una gran cantidad para que te baje el precio. Así que sí, en ese sentido también la imprenta digital te ayuda mucho, ¿no? Bueno, el nombre es muy importante. El nombre se llama Margarita y la Anaconda. Bueno, todos sabemos, ¿no?, que la anaconda es una serpiente que mata por sufocación, no tiene veneno. O sea, la víctima la aprieta y la va matando de a poco, ¿no? Y Marga me contó, o estaba en sus manuscritos, que cuando era una niña, ella vivió en Misiones, en un pueblo rural, y una vez, haciendo travesuras, se llevó por delante una anaconda. Pensó que era un tronco, estaba nadando, qué sé yo, y fue a agarrarse del tronco y era una anaconda que estaba ahí media disimulada. Y en el manuscrito decía que ella siempre que iba a un juzgado, que se acercaba a un proxeneta o a un prostíbulo, ella sentía esa misma sensación de ese día que estuvo cerca de la anaconda. Entonces, bueno, tratamos de que fuera una especie de leitmotiv del libro, donde cada tanto acercar la palabra anaconda con la trata, y de hecho la tapa también, ¿no? Está Margarita y está la anaconda, están las dos ahí como mirándose, y esperamos también eso, que sea un gancho para... Y está muy, respecto a esto que decías de las anécdotas de ella, con los conceptos que van saltando y su historia súper cruda, está muy bien equilibrado el libro, porque digo, en un día lo lees, porque va y viene, entre su niñez, que está relatada de una forma muy, muy cariñosa, muy tierna, que es muy interesante que aparezca eso, que ella rescate siempre la niñez, porque cuando habla del comedor, cuando habla de del centro cultural, está muy presente la figura de las niñas, y eso es, me parece que también es todo un gesto de parte de ella, y que no sea un golpe bajo tras otro el libro también, porque si no es inleíble. Me parece que también es reconocerte ese laburo también, Juan, sí. Porque está muy bien equilibrado en cada capítulo, cómo va y viene. Y eso, y cómo... Vos sabés que yo tengo amigos y amigas que se acercaron conmigo y después se fueron y me dijeron, es muy oscuro esto para mí. Yo no puedo estar ahí escuchando relatos de secuestros, de chicas que salen destruidas del prostíbulo. Es muy oscuro para mí. Y se iban. Nosotros, por ejemplo, cuando damos clase de apoyo escolar, hay un entrepiso donde damos clase. Y Margabe está abajo. Y a veces viene gente a traer la noticia de una hija desaparecida, qué sé yo. Y a veces vos estás con los chicos haciendo apoyo en una cosa más o menos luminosa, y abajo con un oído estás escuchando el drama de una mamá, ¿no? que la chica salió y no volvió, que la llama por teléfono de no se sabe dónde y le dice que está muy mal, pero que no llame a la policía porque la van a matar. Está viendo abortos, está viendo de droga. Entonces, como dice Lolo, es cierto, había que poner una de cal y una de arena, contar un poco su infancia luminosa en Misiones con los pajaritos y las mariposas, y después, bueno, tampoco dejar de mencionar tanto el caso de ella como el de las otras madres que están allí también, que está relatado, ¿no?, en detalle, porque también es un libro didáctico en ese sentido. Hay muchas personas, más que las otras, sobre todo en el feminismo, que vos, a mí me pasa en la plaza, cuando están dando la ronda, por ahí alguien te pide un folleto y miran así y dicen, pero las chicas no están porque quieren. Hay una idea general de que la persona que se prostituye lo elige, que ese es como un oficio cualquiera, que entra y sale cuando quiere. Es como si fuera claro, es lo que se trata de implementar desde la mirada del reglamentarismo. Claro, es sí, como sí. Si fuera un trabajo independiente, como si fuera un abogado, un arquitecto. Uh-huh. Entonces, en este libro se marca muy bien eso. Uh-huh. Las chicas que fueron chupadas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en ese sentido sirve un montón, como decíamos antes, para desmentir, claro, todos esos conceptos que, o por desconocimiento o por las ideas que, bueno, que el reglamentarismo tira así al aire y, bueno, la gente capaz no las toma. Ayuda un montón en ese proceso de desmintiendo y acentuando cuál es el verdadero problema en realidad de la cuestión. Sí, en la plaza pasa mucho cuando son las rondas que se acerque cualquier persona y o se ponga a opinar o como también hay gente también que recibe el folleto y se suma y después quiere colaborar y sigue viniendo los viernes. Pero también está lo contrario. Claro. No te digo que sea habitual, pero varias veces me ha pasado que vos entregás un folleto a una chica y te dice, sí, a mí me quisieron secuestrar. ¿Cómo te quisieron secuestrar? Sí, yo estaba en la parada de colectivo y un tipo se me arrimó, me puso acá como un revólver, yo me asusté, después corrí, grité. Bueno, yo se la llevo enseguida amarga, ¿viste? Pero también es bastante habitual que chicas o señoras cuenten o que les pasó a ellas o a alguna persona cercana, ¿no? Es que aparte la situación, recién escuchaba que hablaban de esta cuestión del abolicionismo, reglamentarismo, que es un debate que se viene dando hace muchísimo tiempo y que tiene como toda una historia atrás y es recontra intenso. Pero hay una cuestión atrás del reglamentarismo que creo que es en base al desconocimiento, al cómo vas a opinar vos de si está mal o no la prostitución si no la viviste. Por ejemplo, ese tipo de cosas, esa parte del discurso es una de las cosas que chupan a la gente que desconoce y que no investiga a creer que está bien reglamentar la prostitución, ¿no? Sí. Hay como una falsa... Digamos, la otra vez comentábamos en la plaza también con una chica que se arrimó y yo le planteaba esto, ¿no? Hay como una especie de yo me atrevo a mencionar la palabra, como pequeños burgueses. Antes la palabra pequeño burgués significaba una persona que por ahí leía textos de izquierda, pero en el fondo hacía otras cosas, ¿no? O sea, un pequeño burgués no es un burgués pequeño, ¿no? Y entonces esta chica me decía, pues yo le decía, le digo, no, porque hay muchos varones que piensan, son pequeños burgueses, me dijo y se fue, ¿no? Pero digo, me parece que esa es la posición, ¿no? Hay como una falsa, un falso liberalismo, ¿no? Así, entre una cosa medio intelectual, de decir, no, la mujer con su cuerpo haga lo que quiera, ¿no? Una cosa así. Pero eso se cae inmediatamente cuando empezás a ver los papeles, las pruebas. Marga, por ejemplo, viene del Uruguay. Hace poco estuvo en Uruguay dando charlas y todo eso. En Uruguay es un país reglamentarista. Es decir, los prostíbulos están reglamentados. El Estado los controla, ¿no? Y sin embargo, también hay trata. Sí, bueno, en Holanda y Alemania que claro. Se reglamentó y aumentó la trata. Claro. Que es el cáncer de todo esto, en realidad. Porque claro. Es el negocio que está por detrás, que es mucho más grande que la oferta de prostitución que uno ve. ¿Qué es eso? ¿Cómo llegan esos niños y niñas y mujeres y trans a donde están, a las esquinas o no, o a negocios privados, que como siempre dice Blanca, es el tercer negocio más grande, donde están metidos esto, como decías antes, funcionarios, jueces y para arriba. Entonces siempre se esconde esa cara de la moneda o no se nombra. Justamente a veces es un tema a debatir internamente, como nombramos la prostitución, pues si solamente nombramos la trata, le estamos legitimando que utilicen la palabra prostitución como algo que hay que reivindicar. Entonces eso como lo desvinculan y digan, sí, quédense con la trata, sigan militando la trata. Nosotros nos quedamos con esto, con el reglamentarismo. Ver a una chica, por ejemplo, ahí en Constitución, verla parada en una esquina, tomando una gaseosa, una mirada ingenua, parece que estuviera ahí, nadie la cuida, está solita ahí en la esquina, parece que estuviera dándole la razón a los que hablan de un trabajo sexual. Sin embargo, en este libro, por ejemplo, se explica de qué manera son sometidas y de qué manera pueden ir a la esquina, porque por ahí le dicen, mirá, si no volvés te matamos a tu hijo. si no volvés te va a pasar tal cosa. No tienen sus documentos, la policía también las controla, el fiolo está por ahí por la cuadra mirándola, no pueden hablar mucho entre ellas. O sea, esa chica o ese trans que está paradito en esa esquina, que parece tan libre ahí, no está para nada libre. O sea, uno lo ve así, se le saca una foto y sí, está bien. Pero hay un montón de hilos que lo están reteniendo. Las redes, justamente. Claro, una red. Es que aparte hay que tener en cuenta también, a la hora de hablar de reglamentarismo, y contextualizar y reconocer y ver quién está planteando la postura reglamentarista. Porque hay un montón de casos en los que las mujeres o quienes plantean el reglamentarismo como una solución lo hacen desde un lugar de prostitución, decidiendo quiénes son sus clientes, pudiendo tomar la decisión de quiénes van a ser sus clientes. Entonces hay una diferencia muy grande entre eso, entre quien está en una esquina porque no tiene ningún recurso o porque solamente conoce eso, o quienes son víctimas de trata. O sea, hay como que tomar el contexto y reconocer quién está planteando esta postura también, ¿no? Mirá, yo tengo que reconocer que cuando me acerqué a Madres tenía una postura un poco más cercana, aunque yo siempre, eso fue lo que creo que me hizo quedar ahí, eso lo hablábamos con Lolo. Yo siempre fui abolicionista, de una manera así intuitiva, ¿no? Ya de chico, ¿no? Yo veía, digo, no, esto no puede existir esto. Pero bueno, había así como una cosa, bueno, tal vez. Claro, y estando en Madre te das cuenta. Por ejemplo, el entre comillas, el sindicato de prostitutas, que sería AMAR, ¿no? Asociación de Meretrices. Bueno, resulta que las dirigentes están, tienen juicios en su contra por prosenetismo. Sí. O sea, están como blanqueando lo que es la trata. Es decir, hay chicas que se escaparon de los prostíbulos. Las denunciaron a ellas. Y denuncian a la gente de AMAR, que iba al prostíbulo y decía, quédate ahí, no tenés otra. Uh-huh. Es una cosa muy, muy loca. El otro día Marga, en la marcha de Ni Una Menos, caminaba por las paredes porque alguna dirigente de AMAR que subió al escenario era una de las que estaba tenía un juicio en su contra. Y Marga siempre dice, yo no me puedo subir a un escenario al lado de estas personas. Y no. Porque no son dos posturas políticas distintas, ¿no? Uno podría estar arriba del escenario con un radical, ponele, ¿viste? No. Ahora hay una muestra en el Museo de Arte Contemporáneo, ahí en San Telmo. Y ayer, el jueves, estaba loco y me viene a preguntar a mí. Resulta que vinieron a sacarle unas fotos y le hicieron firmar un papel como que iban a hacer una muestra de mujeres feministas. Ella le firmó. Entonces sale el folleto y hay como 50 mujeres así en un banner. Y hay dos o tres que son justamente de AMAR y que están procesadas. Entonces Marga viene y me dice, ¿cómo tengo que hacer para que me saquen de acá? Claro, ella con cierta ingenuidad firmó, bueno, ¿no? Claro. Pero es complicado el tema. Es un tema. Por eso, hasta que el feminismo no tome esa postura, no se dé la discusión, yo creo que va a transitar en esa zona gris, ¿no? Que ellos aprovechan. Es que bajo los eslogans que se suelen ver en pins o que se suelen conocer en las calles, de mi cuerpo es mío, está todo esto que estamos hablando. Que está bien que tu cuerpo es tuyo, pero dentro de un marco de educación, que vos lo tenés que cuidar, que lo tenés que respetar, no mandártelo a prostituir y deteriorarte vos como persona, como mujer, como trans, en todo este marco de redes que es un círculo vicioso y lo que lo alimenta es el desconocimiento. Porque, vos sabés que en septiembre del año pasado Madres hizo por primera vez un seminario sobre trata ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en Montserrat. Y hubo 4 semanas con 4 temas. La primera semana fue sobre leyes, sobre legislación. Y la dio magistralmente el marido de Margarita, que lamentablemente falleció en marzo, Miguel Ángel Santiago. Entonces, bueno, toda esa montaña de leyes y artículos tan aburridos, ¿no? Que la gente vos veías que medio aflojaba. Y entonces al final, dice, ahí pues claro, estaban todas las chicas con fuerza, uh-huh. Claro. Acá. Entonces Miguel hace una pregunta de esas disruptivas y dice, a ver ustedes, ¿por qué motivo la prostitución no la tenemos que abolir? Denme un motivo. Y no fue tan fácil, No fue tan fácil, nadie levantaba la mano. Alguien dijo, bueno, es ilegal en la Argentina. No, eso está bien. Puede ser legal o puede ser ilegal, depende cómo vengan las leyes. Claro, pero no le daban el motivo. Pero ¿cuál es el motivo de fondo, no? Y de golpe, claro, ante lo obvio, Simón de Beauvoir, por ejemplo, decía, si me preguntan qué es Dios, no lo sé. Pero si no me lo preguntan, lo sé. Claro. Sí, entonces, totalmente. A veces con el abolicionismo pasa esto, ¿no? Yo tengo como una cosa intuitiva de que tiene que ser así, pero a explicar. Entonces Miguel dijo, miren, la cosa es muy simple. Por ejemplo, si yo tengo que donar un riñón, yo no lo puedo vender. Yo lo tengo que donar. Está prohibido vender porque es mi cuerpo. Yo no lo puedo vender, no puedo hacer plata con mi cuerpo. Uh-huh. O alquilarlo. No lo puedo alquilar tampoco, eso lo había dicho también. Entonces, por ese motivo, si yo no puedo vender o alquilar mi riñón, mucho menos todo mi cuerpo entero. Mi cuerpo no es pasible de ser vendido ni alquilado. No es lo mismo que el actor, que ese es un ejemplo clásico, ¿no? Uh-huh. El actor, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo. Es mi cuerpo, ¿no? Yo no lo puedo alquilar, aunque quiera. No puedo. El riñón no lo puedo vender aunque quiera. Así que, bueno, son nuestros argumentos. Claro, porque ya, por ejemplo, vos hablabas del actor. El tema de la prostitución traspasa toda una fase de lo que es tu integridad física, tu integridad psicológica, tu libertad individual de decidir, de no decidir qué querés, qué no querés, cómo lo querés. Entonces son un montón de... recae sobre un montón de cosas en las que la persona claramente tiene que decir no, o sea, no. No tiene que ser así por estos motivos, y claramente el cuerpo no se puede ni vender ni alquilar, no tiene precio, no hay que ponerle precio directamente. El único motivo para que sea la profesión más vieja del mundo, entre comillas, sí, es que vivimos siempre en un mundo patriarcal. Claro, exactamente. Entonces el varón, el macho, se adjudica el derecho de comprar. Totalmente. Algo de la mujer. Sí. Yo quería hacer un nada comentario sobre eso, que me parece también interesante, sobre cuando los varones te dicen que está bien que la mujer ejerza la prostitución porque le tienen que dar el derecho al trabajo y no sé qué, y vos le decís, ¿vos consumís prostitución? Uh-huh. No, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y se indignan. Uh-huh. Es como una cosa, a mí me gusta hacerlo porque es divertido, pero en realidad no es divertido. Pero es esto de lucharla y de decirte que las mujeres tienen derecho a decidir y que, no, que el trabajo sexual y qué sé yo, que el trabajo en blanco, pero guarda que si le decís putero, te mandan a la mierda. Claro. Sí, hay como una doble vida, ¿no? Es una doble cara, claro. Sí. Yo siempre me acuerdo de una frase que fueron las que me apuntalaron cuando yo pensaba que el abolicionismo era así algo intuitivo. En una novela perdida, una frase perdida de Ernesto Sábato, que yo siempre lo leí con mucho cariño, en una parte habla, no sé, de alguien que fue un prostíbulo, ¿no? Y en un momento dice, los prostíbulos siempre son tristes. Claro, yo me quedé, digo, ¿cómo? Son siempre tristes y es el lugar donde supuestamente la gente se divierte. El goce, el divertimento. Pero sí. Claro, él iba un pasito más adelante, él veía esa tristeza, ¿no? La tristeza de la mujer que vendía su cuerpo, ¿no? Del hombre que también también se denigra yendo a comprarlo, ¿no? Porque es la misma situación de ambos. Uh-huh. Por supuesto que el hombre de ahí se va, ¿no? Se va a su casa, la mujer se tiene que quedar. Pero es un sistema perverso. Sí, también está la perversidad, el morbo. Hay un montón de cosas detrás que, bueno, nosotros mucho no sabemos, pero las víctimas, o Margarita también sabrá, cómo serán esas prácticas que, bueno, no sé si las quiero averiguar, pero existe el morbo. Sí, no lo imaginamos. Y esto, la realidad supera la ficción. Acá hicimos una nota sobre el caso Pirámides. Y es impresionante pensar que un niño prostituido por su madre, donde 30 funcionarios, digo, figuras públicas de un pueblo chico, o sea, la otra vez, ¿cuál era el porcentaje que sacábamos, Miguel? El 10%. El 10% de un pueblo, de una comunidad, practica la pedofilia, por no decir que son pedófilos. Entonces, digo, entrar, como empezar a pensar eso, como ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo eso se ejerce? ¿Cómo se practica eso? Y que nos enteramos de esto, porque digo, ahí es donde se va la imaginación, o uno no quiere que se vaya, porque si esto es acá en Argentina, bueno, no sé, supongo. Pero fíjate que no hay mujeres pedófilas. Uh-huh. ¿No? Entonces, digo, no es una condición tan natural o tan... Digo, tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que llegar hasta ahí. No hay hombres prostituidos, no secuestran hombres, uh-huh. Los obligan a entrar a los prostíbulos. Esto tiene que ver con el sistema patriarcal y con el sistema capitalista. Hay un cruce ahí fortísimo de intereses, ¿no? Es ahí la cosa, no hay otra. ¿Querés pasar de nuevo el chivo sobre hasta cuándo hay tiempo para comprar el libro en la preventa? Mirá, nosotros pensamos, el libro va a estar en la calle a fines de julio. Lo vamos a llevar a la imprenta el último día de junio, porque hasta ese día nos respetan el precio. Así que no nos queda más remedio. Así que bueno, la preventa funcionará hasta el último día de junio. Pero bueno, si alguien el primero de julio quiere también hacer una preventa, ya va a estar en la imprenta, pero también lo puede hacer, ¿no? Preventa sería, suponete, yo te digo, bueno, me reservas un libro, yo te lo pago, y después cuando sale, lo retiro. Claro, ahí está, ese es el, así de simple. Pueden escribir ahí al Instagram o al Facebook de Madres Víctimas de Trata y ahí les pasan el número de la cuenta para hacer el depósito. Perfecto. Son 400 pesos. Vos sabés que ayer, que yo estuve con Marga, había un problemita con la cuenta. Porque por una cuestión legal, no sé cómo es la historia, no pueden justificar el ingreso y el egreso de ese dinero. Bueno, hay unas pavadas ahí que... Pero bueno, parece que van a levantar esa cuenta... Y van a hacer que las personas se acerquen a Margarita y le den a ella en mano. Bárbaro. Bueno, capaz hasta que es un poco más seguro, capaz. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Por ahí es más directo. Claro. Sí, sí. Buenísimo. ¿Les parece hacer un pequeño corte? Sí. Con una canción. Sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve. Yo me pregunté hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo. No sé entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Yo sé que de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos.

frente siento el hálito voraz de mi chimpancé caliente, impaciente por bailar. Están escuchando A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. De vuelta en el programa A mí no me importa, volvemos de la comunicación con Patricio y obviamente acá sigue nuestro querido invitado Juan. Juancito, yo te digo la verdad, quiero que vengas más seguido, ¿sabes? A mí me encanta la radio. Lo digo acá públicamente para que te sientas presionado y vengas. Muy bien, yo vengo a cebar mate y ya después si me puedo meter un bocadillo, meto, si no con el mate ya está bien. Estaríamos encantadísimos. Sí, por favor, Juan, un placer. Un placer ha sido que vengas hoy. Y bueno, podemos repasar un poco el tema de cómo hacer para comprar el libro. Así se puede imprimir. Así existe algún día. Bueno, hay que comunicarse con Madres Víctimas de Trata, Facebook o Instagram. Y si no, ir directamente al comedor de Margarita, que queda en Constitución. La calle, Ciudadela 1249. Un pasaje muy escondido. Pero bueno, van. O acercarse a algún militante de Madres que por ahí le puede entregar el dinero. Pueden venir acá a la radio, claro. Si alguien está escuchando y quiere comprar el libro, puede comunicarse con nosotros y traernos la plata y después la acercamos. Son 400 pesos, cuesta el libro y súper recomendable. O a la ronda, o a que la va ronda. A ser el 21. 21, sí, sí. Viernes 21 a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. Ahí está. Todos los terceros viernes de mes. Bárbaro. Bueno, Juan, ¿querés decirnos alguna última cosita antes de ir cerrando? No, nada. Esperamos que el libro se cumplan los tiempos. Uh-huh. Me mira. que los dibujos lleguen pronto. El ilustrador, tenemos que decir que el ilustrador tuvo dos etapas. Yo le propuse hacer una buena tapa y además adentro hacer algunos dibujos en blanco y negro para ilustrar cada capítulo. Entonces yo le dije a Lolo, porque yo sabía que me dijo la mamá que era difícil para los tiempos. Cierto, te lo adelantó. Entonces le dije, vamos a hacer primero la tapa, que es imprescindible. Claro. Y después, si nos queda tiempo, trabajemos con la, con... Y no, hizo la tapa linda y vamos a llegar con los dibujos. Vamos que llegamos. Así que completo. Bárbaro. Bueno, entonces agradecemos muchísimo la visita de Juan. Y bueno, como escuchábamos acá a la querida Sando, te tendremos pronto de vuelta. ¿Cómo no? Esperemos que así sea. Muy, muy grata la visita. Dale, para lo que haga falta, como dicen. Se desperdician 16.000 millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos veces antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer cromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Si y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva. De muchos que donen, porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Aquí estamos nuevamente y tomo el micrófono para evitar que vuelvan a suceder las cuestiones que sucedieron antes de presentación. Bueno, y tenemos una nueva comunicación. En este caso lo veníamos anticipando previo al programa. Estamos comunicados con Verónica Luna de Marabunta, de Córdoba, en el contexto de una actividad que se realizó a 50 años del Cordobazo. Recordamos el Cordobazo en el 69, en el gobierno de facto de Onganía, donde hubo un paro de la CGT que estaba fraccionada, llegaron a un acuerdo, y era un paro el 30 de mayo, el 29, en Córdoba comenzó el paro un día antes por una propuesta de Tosco y de algunos dirigentes sindicales. Y la situación era un paro muy grande, donde además se sumaron los estudiantes universitarios y se hizo como una masividad de gente, donde la policía terminó reprimiendo violentamente. Y entre las situaciones de violencia, de represión, se desencadena algo todavía peor, con el asesinato de uno de los dirigentes, Máximo Mena, donde llega el ejército a la ciudad y declara el estado de sitio. La situación se pone tremenda. Así como para introducir un poco, ¿no? ¿Cómo estás, Verónica? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Decíamos recién que hubo una actividad a 50 años del Cordobazo allá en Córdoba. ¿Querés contarnos cómo se organizó el encuentro? ¿Quién lo organiza? ¿De qué se trató? La actividad salió desde Poder Popular, que es una corriente de izquierda que también están ahí en los compañeros de CABA, en Buenos Aires. De esta organización participamos Marabunta y Venceremos, y compañeros independientes también, con la necesidad de tener muchas preguntas o interrogantes sobre el Cordobazo, nos surgió la iniciativa de pensar como una instancia que nos sirviera para reflexionar acerca del Cordobazo, pero que también nos abrió la puerta para iniciar nuevos debates sobre la coyuntura, sobre la pasantía política que tenemos que construir a corto y largo plazo. Bueno, invitamos a varias organizaciones, entre ellos el Frente Popular de Santillán, Fogoneros, Correpi, FOB, la FOB, Usamos Luchar, Cauce, Barricada Libertaria, Amaranto. Y también en el acto hubo compañeros participantes del Cordobazo, como Eduardo Corzacoa, que fue militante del PRT y del ERP, Taurino Atencio, que fue compañero de Tosco, Cristina Salvareza, que también fue una de las compañeras que vivió ese momento y que luego fue una de las compañeras que se fuga de la cárcel de Volpastor aquí en Córdoba. Y la actividad tuvo como tres días. Primero el viernes 24, los compañeros de la Asamblea Interfacultad de la Universidad Nacional de Córdoba realizaron una actividad en La Piojera, que es un teatro que se recuperó recientemente gracias a la lucha del barrio de Alberdi. La actividad se llamó Los Dolores que nos quedan, son los cordobazos que nos faltan, y matizamos un poco esto que siempre surge en el Cordobazo, que es la unidad obrera estudiantil, ¿no? Ahí los compas hicieron como un ida y vuelta con lo que pasó aquel año pasado en la Universidad Nacional de Córdoba, que también, dicho sea de paso, dejó el saldo de 27 compañeros estudiantes y una docente imputada. Y se pudo hacer una actividad que salió muy bonita en ese lugar. Y al otro día, el acto del 25 de mayo, que se realizó en el Estadio de Huracán de la Fran, que justamente lo hicimos ahí porque vos recién comentabas que Máximo Mena fue uno de los primeros caídos en la jornada del Cordobazo, y él era de ese barrio y era de ese club. Así que los dirigentes del club nos prestaron el lugar muy amablemente para poder desarrollar la jornada de la actividad. Y después, en la actividad misma, la idea era poder trabajar recuperando qué fue el Cordobazo, cuáles fueron las lecciones y los desafíos que nos dejaron, pero también comprendiendo que nuestra actualidad en realidad es muy distinta a la de aquellos años, ¿no? Para poder laburar como en diferentes áreas, dividimos en comisiones el trabajo, cultura y comunicación, una comisión sindical obrera, otra comisión de género y disidencia, una comi que laburó territorial, otra que laburó educación, y otra que laburó ambiental, y otra tierra y vivienda. De estas comisiones, primero se abordó el Cordobazo, pero también se abordaron las problemáticas actuales que le tenemos. La idea también de poder hacer este acto no es que solo sea que quede ahí, sino que las organizaciones que pudimos tener estos acuerdos, que logramos no discutirnos, vamos a ir avanzando en discusiones más profundas. Creíamos que recuperar el 50 aniversario era un buen momento para empezar a darnos esos debates que creo que nos hacen mucha falta hoy en día, ¿no? ¿Qué tal, Verónica? Te habla Valentina. Te quería consultar respecto a cómo podrías sintetizar vos las ideas que se debatieron y quedaron de estas jornadas. Mira, las ideas que compartimos en esta jornada, primero, escuchar a los compañeros que efectivamente participaron y estuvieron en el Cordobazo, es una experiencia bastante engrandecedora en términos militantes, porque uno ahí comprende como la situación en la que están viviendo, para pensar la realidad, estaban atravesando una dictadura, la dictadura de Onganía, todo lo que implicaba fue una dictadura muy represiva. Y por ejemplo, para sintetizar, yo estuve por ejemplo en la Comisión de Cultura, Arte y Comunicación, y también permitir pensar el Cordobazo críticamente también, ¿no? Porque yo creo que también muchas veces no se puede negar la gesta que le fue el cordobazo, pero muchas veces idealizamos los movimientos y nos quedamos solamente en el momentito de esos dos días. Pero ¿qué había pasado antes? ¿Y qué pasó después también, no? Y justamente en la Comi de Cultura, Arte y Comunicación estuvimos hablando el qué pasó después del cordobazo. Bueno, y también lo interesante de esto es que participaron, bueno, el colectivo audiovisual Raimundo Blexer, la red comunitaria de Revuelta, la radio Tupac Ataque de Casa Grande, bueno, varias organizaciones y varios espacios de comunicación, y ahí también nos preguntamos qué pasó después del cordobazo con la comunicación, qué pasó con la dictadura, qué pasó con el arte. Y particularmente aquí en Córdoba hubo una experiencia que se llamó el Libre Teatro Libre, que fue una experiencia que surgió en la escuela, en la Facultad de Artes, que lo que intentaba hacer un poco era salirse de ese circuito del arte más de consumo y empezar como a abordar las problemáticas concretas que tenía la sociedad. Y bueno, lo interesante es que era como un teatro móvil, se iba haciendo por los barrios, se iba tratando las problemáticas de cada uno de los barrios. ¿Y cómo pensamos eso ahora? Y después también con medios de comunicación hablamos mucho en nuestra actualidad de tratar de hacer un balance de lo que fue la ley de medios, tratar como también de entender que bueno, que también nos debemos bastante debates acerca de esto, y tratar también de pensar cómo comunicamos nuestras ideas, que creo que es lo más difícil o por ahí lo que más nos cuesta, ¿no? Y bueno, y en todas las comis que se elaboró, se hizo como ese trabajo. Ahora estamos como en el trabajo post-acto, que es recuperar toda esa sistematización, todos esos debates, y tratar de plasmarlos en un documento para que pueda salir, para poder discutir con quien quiera discutir sobre lo que venimos a proponer. Claro, claro, sin duda. Y teniendo en cuenta estas ideas que venís contando y estas cosas que decís que te quedaron y que me imagino que les quedaron a quienes pudieron participar del encuentro, ¿hay alguna cuestión particular a destacar o alguna reflexión que creas que puede llegar a marcar o a ser importante para lo que viene ahora en esta nueva parte de plantear la actividad y de ver las cuestiones que dejó? Y yo creo que la tarea que tenemos ahora son varias. En principio esto fue como el inicio de empezar a abrir debates y discusiones con organizaciones y con compañeros y compañeras que nos encontramos en la calle todo el tiempo, sobre todo en Córdoba, evidentemente, bueno, el feminismo es algo que en todo el país estamos viviendo un montón, pero particularmente en Córdoba también lo antirrepresivo y lo ambiental es algo que también aglutina a un gran sector. Y pensar sobre todo políticas concretas, esa es la idea puntual, como dejar también de estar como en el plano de las ideas y empezar a decir, bueno, tenemos este problema, nos están talando todos los árboles, ¿qué hacemos con este problema? Bueno, tenemos que hacer esto. Entonces como empezar como de pronto a desenmarañar todo esto que por ahí nos separa, que es muchas veces hasta medio irónico, porque somos las cosas que nos unen, que se separan, y empezar como a eso, como a pensar política. Esa es la idea y esa fue la idea del acto, pensar política y pensar resolución concreta para los problemas concretos que tiene nuestra sociedad. Y Vero, en base a esto que, bueno, que nos vas contando sobre estas jornadas, ¿cómo podrías, para ir cerrando, comparar la militancia durante el cordobazo y la militancia hoy? Y bueno, primero tenemos que empezar creo que con un análisis o con un balance de que la clase obrera argentina en su composición se ha modificado muchísimo, la diversificación de los trabajos, el uso de las tecnologías, como que estamos en otro momento histórico, eso es claro, digamos. Estamos en otro momento histórico también en relación al capitalismo, al imperialismo, y creo que son todos factores que nos diferencian bastante de esa coyuntura. También, bueno, entender que vivían en una dictadura militar, nosotros hoy, nos guste o no nos guste mucho, todavía seguimos eligiendo democráticamente por el voto, a quienes van a gobernar, hay grandes diferencias en relación a pensar eso. Yo creo que la militancia en ese momento, o lo que pasaba, que hoy en día nosotros nos encontramos bastante retrasados, es el nivel de conciencia de clase que tenían esos compañeros, ¿no? El entender que la diferencia se hace en la calle, el entender que nosotros sí tenemos que pensar política y sí, tenemos que pensar cosas concretas, pero que la diferencia la hacemos ocupando el espacio público. Y en eso el feminismo está dando lecciones agigantadas de cómo se abordan las problemáticas y cómo defendemos nuestros derechos y nuestras conquistas en la calle. Creo que también hay que hacer pensar un poco cómo la tecnología y cómo nosotros los jóvenes como que también queremos todo rápido y todo ya, y cómo empezar a tener paciencia, empezar a estudiar, a ser más críticos. Me parece que es muy importante también que pensemos y que necesitamos pensar cómo también, luego del coronavirus, después de eso vino un tercer gobierno peronista, y después del tercer gobierno peronista vino la dictadura más sangrienta que tuvo la Argentina. Y también hay que pensar en los niveles de daño que implicaron para nuestra actualidad la desaparición y la muerte de 30.000 compañeros y compañeras, ¿no? Y en eso yo creo que nuestra tarea, ante todo, es como recomponer, tratar de recuperar esos niveles de conciencia y esos niveles de organización. Creo que ahí es la tarea que tenemos nosotras. Y el feminismo ahí creo que está aportando un montón y que nos ayude y nos muestre un poco el camino de cómo es la forma que nos tenemos que organizar en este momento. Y también, bueno, revisar constantemente la práctica política, ¿no? Yo creo que hoy en día, creo que las feministas no toleraríamos algunas cuestiones, como nuestra voz en el Cordobazo como mujeres. Hace muy poco tiempo se empezó a decir qué rol cumplimos las mujeres en el Cordobazo. Claro. Estábamos bastante invisibilizadas en la misma historia del Cordobazo, nuestro rol en esa gesta. Y bueno, y creo que está bueno pensar y debatir y discutir. Y creo que está bueno también empezar a pensar que muchas veces por ahí creemos que tenemos la razón y está bueno empezar a escuchar. Cuando se escuchan las experiencias de los compañeros de los 70 y uno empieza a dimensionar los niveles de organización que tenían, yo creo que hoy en día nos encontramos como muy por detrás de eso y que vamos a tener que tener mucha paciencia, que vamos a tener que tener mucho estudio, mucha militancia para lograr eso. Pero bueno, yo soy muy positiva y tengo mucha esperanza de que eso va a suceder en algún momento y que vamos en camino a hacerlo. Y que nos tenemos que, hay que pagar una deuda del FMI aparentemente ahora, así que bueno, nos tenemos que empezar a preparar, organizarnos en todos los sectores porque se van a venir tiempos difíciles y es necesario que estemos más unidas que nunca. Sin duda, y está buenísimo que esta actividad a 50 años del Cordobazo pueda, además de como decíamos, de destacar todos los roles que se cumplieron ahí y toda la organización y todo lo que nos dejó para la militancia de hoy, está buenísimo que se puedan conocer y se puedan levantar estas voces que en ese momento no se contaban, no se daban a ver. Entonces está buenísimo que este laburo pueda visibilizar esto y también seguir laburando para gestar una organización política y en las calles que como la que se hizo en ese momento. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación. Y no, gracias a ustedes por el espacio también. No, por favor, te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo grande, chau, chicos. Bueno, ya fue Verónica Luna, integrante de Marabunta de Córdoba. Hicieron una actividad a 50 años del Cordobazo. Y la verdad que es muy interesante esto que dice desde el lugar del feminismo, de la falta de visibilización de lo que fue en esa época el rol de la mujer. Porque siempre hablamos de, por ejemplo, los dirigentes sindicales que fueron los que llevaron a la movida de gente a las calles. Pero también había atrás un montón de, de otras personas que acompañaron, que estuvieron, que lucharon por sus derechos, en un momento muy nefasto de la historia argentina, ¿no? Y también la situación de la organización estudiantil universitaria. Entonces, ahí hay un montón de otras voces que hoy no se pueden... No se tienen que dejar de visibilizar, a eso me refiero. Escuchando A Mí No Me Importa, por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? como dijo la vieji, solo por la retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Y nos quedamos sin tiempo en este programa de viernes. Nos quedan 3 minutitos antes que lleguen los compañeros y la compañera de Hora Libre, que ya estuvo un poco presente en nuestro programa. Y bueno, despidiéndonos, podemos llegar al momento de los chivos, que siempre llega, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y esta vez no tengo el hora chivo, así que no se trata de esos chivos. Bien para Mati, que se vive quejando de eso. Bien para Mati. Bien. Que lo dice con cariño, me dice, probá otras cosas. Bueno, pero hoy no estuvo Julia, así. Propongo, a modo de chiste, pero yo creo que es una buena forma de recaudación, que cada vez que nombramos a Juli, una no estando presente una moneda acá en un tarrito. Acepto. Y cuando terminamos el programa nos compramos unas medialunas, sí, unos panes, total, no sé, algo así. Total, total, acepto. Bueno, mañana en Padre Fay y San José Casasco Moreno va a haber ¿cómo se dice? Un festival, podría ser, ¿sí? Un festival por Diego Chávez, que, bueno, se acerca la fecha de su juicio, que será, va a ser ahora en junio también, 24, 26, 27, creo. Y bueno, va a estar Fabiola, su mamá, compañeros, pueden llevar su remera o lo que quieran estampar, que va a haber eso para estampar, bebidas, comida. Y sobre todo esto, pensar en los pibes y pibas que están presos por causas armadas y que, bueno, ya van a ir siendo, se van a ir librando, vamos a ir librándoles. Así que, nada, a festejar un poco, que se acerca la fecha del juicio, que ya van a ser 3 años de que Diego está injustamente preso. Así que esperemos que festejar de nuevo a fin de junio. Y sobre todo visibilizar estas, uh-huh, estas causas que existen y contra las que hay que luchar sin ninguna duda. ¿A qué hora es la actividad esta? Cierto, es a partir de las 12. De las 12 del mediodía. Sí, Casa, bueno, Joven. Bien, vamos entonces a hablar de otra actividad también acá muy cerquita de la retaguardia, bastante cerca, que se superponen los horarios porque es... más o menos a la misma hora, comienza también desde las 12, que es en el centro, en el ex centro clandestino de detención Olimpo, en Ramón Falcón al 4200, que es el festival de una radio amiga de Radio Presente, así que también una actividad que se hará allí desde el mediodía de mañana, 8 de junio, y bueno, esperemos poder estar. Que la retaguardia esté presente en ambas actividades, seguramente será así. Así que bueno, llegadas las 7 de la tarde, nos podemos despedir hasta el próximo viernes y dejarles el aire a los compañeros y a la compañera de Hora Libre. Nos vemos. Nos vemos. ¿Alguien dice chao? Sí, sí, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Ethiopia, I really hope that you come. No more.